columna de economía de la mano de Nico Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo ahí bien? Andamos. Bien, bien. Bueno. Afrontando la semana. Afrontando la semana. Ya en la parte final, pero hay que seguir. Hay que pasarla, es como este agosto. Hay que pasarla. Claro, pareciera que siempre fuera agosto ahora. Es un año que ha sido agosto, creo que los 12 meses han sido agosto. Totalmente. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar en esto tan complejo que estamos viviendo? Bueno, me parece que el tema, hemos hablado ya bastante del tema de la inestabilidad cambiaria, del dólar que va, que viene, de los mercados, de la presión de los mercados sobre la política, sobre la democracia, en definitiva. Hemos desentrañado un poco quiénes son esos mercados, y qué intereses tienen, que no son los nuestros, o en general de la mayoría de la población. Y me parece que hay un tema muy importante que está golpeando los bolsillos de la gente, que tiene que ver con los alimentos, la inflación del precio de los alimentos y los bienes de la canasta básica, y también algunos reclamos de organizaciones sociales, pero fundamentalmente de la gente en declarar la emergencia alimentaria, porque se están viviendo momentos complicados para los mercados, para la economía nacional, pero eso implica momentos complicados para llegar a fin de mes, digamos. Son momentos complicados porque estamos entrando en una economía, y ya no es un ejemplo, sino que está sucediendo así, una economía de subsistencia, ¿no?, donde las familias están haciendo malabares realmente para poder llegar a fin de mes. Y entre esos malabares también están incluso endeudarse porque no está la posibilidad de que con los ingresos del mes puedan completar los gastos del mes. Entonces uh-huh. aparece el factor deuda como para ahí aguantar hasta el fin de mes, pero eso no hace otra cosa que generar más deuda, que ya veníamos endeudados y ahora tenemos más deuda. Entonces, bueno, en todo este descalabro de la macroeconomía nacional hay afectados. Y en esos afectados está algún sector muy grande de trabajadores y de familias de ingresos fijos que no pueden ajustar su salario y sus ingresos al incremento de precios. Entonces, esto es lo que está hoy en día sobre la mesa. Estamos viendo cómo hacer para llegar a fin de mes, porque la canasta básica de alimentos no estará por debajo de los 35.000 pesos para una familia tipo, ¿no? O sea, dos personas adultas y dos menores. Uh-huh. Y la inflación de agosto se espera que supere el 5% y la de septiembre parecido. Entonces, bueno, creo que este es el tema que hay que poner sobre la mesa hoy. Seguro, Nico. Ni que hablar. Bueno, hablábamos hace un ratito con Juli Arana y vamos a seguir también tocando el tema en relación a los sectores más vulnerables y a todo el sector de la economía popular que también viene reclamando la emergencia alimentaria. Ni qué decir en este contexto al respecto, lo lejos que se está de la canasta, ¿no? Claro, me parece que eso es la consecuencia, digamos, de los desequilibrios macroeconómicos y de una política económica que nunca estuvo asentada sobre ninguna base de producción de economía real. Todo esto siempre lo venimos diciendo. El problema financiero estalla o se da vuelta y explota el tema de la deuda y de la posibilidad de no pago, pero estalla como consecuencia de haber fundado un modelo económico que tenía casi las únicas patas en dos partes. Uno, el excesivo endeudamiento, ¿no?, y la otra pata, la especulación financiera. Entonces, eso hace que se destruya cualquier aparato productivo. He escuchado por ahí una especie de industricidio, es decir, vos si destruís literalmente la industria y la haces perder su capacidad de generación de empleos, no tenés otra consecuencia que un problema de empleo y un problema social después. Uh-huh. Pero a eso hay que sumar algunas otras cosas, como por ejemplo la inflación, que nunca pudo ser controlada por el gobierno. Y digo que se suma porque pueden haber periodos recesivos, ¿no?, con fuerte caída de la actividad económica, donde también se destruyan empleos, donde en general las recesiones llevan a una situación de deflación, no de inflación. Porque la actividad económica justamente se cae, no hay dinero circulante en la calle. Pero este caso ha sido realmente difícil de explicar, porque se acumuló una fuerte recesión con una fuerte inflación Entonces, claramente, ahí hay un problema que no es posible sostenerlo desde las familias. Y eso se está viendo hoy muy, muy presente en la calle. Totalmente, ¿no? Y seguramente se va a seguir agudizando. Y en el caso de Mendoza, también que siempre tiene un poquito más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la inflación. Sí, venía mostrando hasta algunos meses de principio del año un poquito más de inflación. Luego se empezó a colocar por debajo del índice nacional. Uh-huh. Ahora yo voy a hacer un cuestionamiento que es técnico y de cómo se expone y cómo se está construyendo el índice de inflación de la provincia. Y el índice de crecimiento económico, o del PBG, que se llama el Producto Bruto Geográfico, que es un indicador que nos mide sintéticamente cuál es la capacidad, cuál han sido la cantidad de bienes y servicios que se han transado, es decir, cómo ha funcionado la economía en Mendoza. ¿Y por qué lo voy a poner, ya que aprovecho tu pie? Porque ante una caída bruta de la economía nacional, que fue por el índice reconocida en el 2018 por encima de 2,5 puntos del PBI, en Mendoza nos encontramos con que se publica muy tarde el dato del Producto Bruto Geográfico, pero nos muestra un crecimiento de la economía del 0,2, o sea, mínimo, pero muy lejos de la caída nacional. Cuando vemos que en general todas las provincias se han comportado muy parejo ante esa caída nacional, y que históricamente Mendoza, cuando la nación crece, Mendoza crece más. Y cuando la nación cae, o sea, se viene abajo con el PBI, la provincia cae más. Es por eso que veo algunos, se están haciendo algunos análisis técnicos a ver cómo está construido el índice, por qué le dio así al gobierno de la provincia un dato que la verdad que es difícil de probarlo. Vos ves, por otro lado, digo, la actividad económica genera recursos, ¿no? Por ejemplo, los recursos tributarios. Y la caída de la recaudación es visible. Eso está publicado en todas las páginas del Ministerio de Hacienda del año pasado. Entonces es muy difícil explicar el cómo se produjo ese mínimo crecimiento de la economía en Mendoza.